Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Quien les habla, Marco Barraza. Y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre, enlazándonos a la Ciudad de México. Bueno, ya sabemos, concluyó la Cumbre Mundial OVNI 2012, Nueva Conciencia, organizada por Jaime Maussan y los grandes misterios del tercer milenio. Y en esta oportunidad estamos enlazándonos a México para conversar con Johanan Díaz Vargas, una periodista investigador que tuvo una brillante participación en esta cumbre, para que nos cuente un poco la experiencia y el balance ya al final de esta cumbre, cuando ya terminó. Me comunican que ya se encuentra en línea. Johanan, ¿nos escuchas bien? Hola, Marcos, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Encantado, Johanan. Gracias por tu tiempo. Sabemos que están ahora con toda la evaluación de todo el material que tienen de esta cumbre. Cuéntanos un poco tu apreciación y el balance al cierre ya de esta cumbre. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo salió todo, amigo? Bueno, pues salió muy bien, sobre todo porque se dieron cita a los 14 investigadores más importantes del mundo, los 16 más destacados de la República Mexicana, que en conjunto, bueno, pues dieron a conocer lo más destacado de sus investigaciones, de sus estudios sobre el tema de los objetos voladores no identificados, los círculos de Inglaterra, la exopolítica, la desclasificación de documentos por parte de algunos gobiernos como Brasil e Inglaterra. Y desde luego aquí, digo, hay que destacar la participación de Erich von Däniken, una de las leyendas vivientes, donde su hipótesis de trabajo asegura que en algún punto de la historia de los seres humanos llegaron seres, los dioses, seres extraterrestres, y que en algún momento enseñaron ciertas cosas, ciertas técnicas al ser humano y después partieron hacia sus lugares de origen, dejando la promesa de que algún día regresarán. Entonces tuve la posibilidad de conversar con él, lo escuchamos, la gente que estuvo ahí reunida, y créeme de verdad que fue una conferencia muy bonita, una conferencia muy esperada, al igual que las de Robert Dean, mejor conocido como Bob Dean, y que dio pues el cierre definitivo de esta cumbre, donde la gente, bueno, pues prácticamente estaba muy interesada en conocer pues las declaraciones del mayor Robert Dean. Así también, bueno, pues participaron muchos otros investigadores, pero sin lugar a dudas creo que lo que se lleva a la gente en su mente, en su memoria histórica, pues es esa cantidad de información que se fue proporcionada desde el viernes, sábado y domingo, y que creo que fue muy, muy, muy importante para todas estas personas, Marco. Claro que sí, evidentemente. Ahora, Johanan, más allá de eso, cuéntanos, ¿se ha revelado alguna información que ya no conozcamos en esta cumbre? ¿Se presentó algún documento, algo que haya sido una primicia mundial? Bueno, pues simplemente sí se presentaron algunos documentos, por si Ademar Guevaer presentó todo lo de la Operación Plato allá en Brasil, la importancia, nos dijo cuántas personas habían muerto, quién las habían tratado y cómo el gobierno de aquel país, bueno, pues le dio seguimiento a todos los casos que se estaban registrando en aquel sitio. Y nos damos cuenta también cómo nos describe estas naves y cómo en el interior de esas naves había seres muy chiquitos, que como de metro y medio, como lo asegura Ademar Guevaer, y que es una historia fantástica, de verdad, que de hecho nosotros estaremos publicándolo ya la próxima semana, para que la gente conozca los casos pues tan extravagantes que han sucedido en aquel lugar y que han sido conocidos a partir de la desclasificación que se dio dentro de la administración del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y creo que eso es muy destacado, porque así como Brasil está dando a conocer sus documentos, así como Inglaterra con Nick Pope, que nos vino y nos expuso también los casos más destacados que se han liberado a partir de esta desclasificación, esperemos que sea un efecto dominó, como lo menciona Nick Pope y Michael Sala, que esperan que sea un efecto dominó en otros países, para que poco a poco vayan dando a conocer aquellos documentos que ellos puedan liberar, que puedan darle a la opinión pública, y esperemos que esto realmente así suceda, porque sabemos de antemano que en lo público, bueno, pues los gobiernos se encargan de ridiculizar este fenómeno, pero en lo privado les preocupa, y caso, un ejemplo simple de esto es lo que ha sucedido a finales del año pasado con la oficina CEFA en Chile, donde después de los diversos avistamientos que se han registrado, bueno, pues la presidenta Michelle Bachelet ordena que se reactive esta oficina ante, reitero, esa cantidad enorme de avistamientos que se estaban dando en aquella parte del mundo. Y hay que estar conscientes también que Uruguay tiene su propia oficina, Francia tiene su propia oficina, en fin, son muchos países más que cuentan con una oficina encargada por parte de las fuerzas aéreas o del ejército de darle seguimiento a este asunto de los OVNIs. E igual hicieron pues la invitación tanto de Marguerite Baer, Nick Pope, Michael Sala, entre dos personas más que ahorita pierdo los nombres, quienes invitaron al gobierno de México a que pues libere la información, a que se pronuncie al respecto. Y una de las mesas que gustó mucho, Marco, de las mesas redondas fue la de OVNIs, un peligro para la aviación, donde 12 pilotos aéreos y un controlador de tráfico, bueno, pues se pronunciaron y pues también levantaron la voz para decir y solicitarle a las autoridades aeronáuticas en mi país que, bueno, pues se hiciera el diseño del protocolo para cuando se encuentren a un objeto volador no identificado en el cielo. Es decir, así como hay un protocolo para cuando hay un secuestro de un avión, así como hay un protocolo para cuando una persona se siente mal en el avión y tienen que regresar, así precisamente diseñar un protocolo para cuando se encuentren a un objeto allá arriba, a un objeto anómalo. Entonces, creo que fue muy fructífera pues esta cumbre, porque hubo mucha información desde varios puntos de vista, y eso fue pues algo muy bonito y muy interesante pues para todas las personas que se dieron cita ahí en esa cumbre, Marco. Exactamente, Johanna. Cuéntanos un poquito cómo fue la expectativa en torno al CERN de Metepec, que tanto se habló y se promocionó durante la cumbre, y evidentemente hubo bastante expectativa en referencia a los últimos estudios e investigaciones en referencia a este CERN. Se dio a conocer prácticamente lo que se tiene hasta el momento del CERN de Metepec. Hay algunas contradicciones de los testigos, hay algunas cosas de datos nuevos, testigos nuevos, y fue presentado por Jaime Maussan ya en la recta final, ayer por la tarde, en la recta final de esta cumbre mundial OVNI, y es prácticamente ya lo último de lo último, donde se dan a conocer las tomografías, las radiografías, los testimonios de los especialistas, los testimonios de de las personas que estuvieron ahí a un lado de este ser, y en fin, o sea, de verdad creo que fue muy interesante y la gente pues fascinada con toda esta información, porque bueno, hasta el momento se tenía solamente una parte de la investigación que había sido dada a conocer, pero ayer se dio a conocer en su totalidad. Yo creo que de ese 100% que se tiene, yo creo que se dio a conocer un 80-90% de toda la información sobre el CERN de Metepec, y ahí, bueno, pues sí, podemos considerar que fue una primicia mundial todo esto, ¿no? Sobre todo porque, como el editor de la revista UFO de Brasil aseguró, bueno, vamos a armar un reporte. Bueno, en este caso estoy asignado para la creación de un reporte que saldrá publicado primeramente en la revista UFO, y de ahí se estará mandando a diversos medios de comunicación a nivel mundial para darles a conocer todo lo que implica la investigación sobre el CERN de Metepec. En total se están solicitando 10 cuartillas a espacio cerrado sobre pues toda la investigación, y desde luego que al momento que la demos a conocer seguramente va a ser un bombazo, porque saldrán voces, quienes asegurarán unas cosas, otros dirán otras más, en fin, pero aquí lo importante es levantar el nivel de discusión y poner en la mesa de trabajo, bueno, pues todo lo necesario, todos los estudios, y que cada quien pueda sacar sus conclusiones en torno pues a un caso por demás polémico e interesante acá en Metepec, en el Estado de México, Marco. Exactamente, Johanan. Ya por último, cuéntanos que Antonio Ursi también tuvo una brillante participación, muy aclamada. Incluso se presentó un video recientemente grabado el 8 de marzo de este OVNI grabado en Italia. Y también sabemos que hubo avistamientos en la cumbre y estuvieron grabando tal cual como sucedió en Turquía el año pasado también. Cuéntanos un poquito cómo fue eso. Así es, pues yo creo que el video de Antonio Ursi del 8 de marzo quedó en segundo término al momento de que desde que llegó prácticamente este señor Ursi a México, estuvo videograbando diversas esferas que pues estaban prácticamente sobre el World Trade Center Ciudad de México, que después se le unieron Pedro Hernández, Arturo Robles Gil, Ismael López, Alfredo Carrillo, en fin, fueron 5 o 6 cazaovnis que estuvieron en conjunto videograbando el mismo objeto, y lo más interesante que se distribuyeron alrededor del World Trade Center para captarlo, y fueron 4 o 5 cámaras distintas quienes grababan pues un mismo objeto. Hay que también mencionar que el cielo en ese momento aquí en el Distrito Federal estaba muy despejado, que fue lo que permitió a estas personas, bueno, pues lograr videograbar a estos objetos, porque no solamente fue uno, Antonio Urzi ayer por la noche me platicaba que eran más de 20 objetos en total los que había captado. Nosotros en Tercer Milenio vamos a presentar esa nota donde vamos a ver a toda la gente mirando hacia el cielo, cómo se detenían los taxis, los carros en las avenidas, los camiones para ver algo, todo el mundo volteaba hacia arriba en los restaurantes, la gente salía y se asomaba por las ventanas para ver qué diablos estábamos viendo. Y todo está captado por las cámaras de Tercer Milenio. Estaremos presentando los videos tanto de Antonio Urzi como de los otros cazaovnis para que ustedes puedan ver pues la trascendencia de estos individuos quienes pasan la mayor parte de su tiempo mirando el cielo y videograbando cuánto objeto extraño está sobrevolando pues la Ciudad de México. Claro que sí, Johanna, claro que sí. Por favor, da la dirección de tu página, de tu blog. Me imagino que vas a comenzar a colocar ya la información ahí para que la gente pueda acceder. De hecho, ya en estos momentos ya estoy actualizando algunas cosas y poco a poco a lo largo de la semana, digo, tengo un exceso de información. Ahora sí, hay un exceso de información. Entonces, poco a poco lo estaremos dando a conocer. Poco a poco lo daremos a conocer las fotos, los audios, los videos, todo lo que tenemos, para que la gente que no tuvo la posibilidad de participar en esta cumbre, bueno, pues conozcan qué fue lo que sucedió. Estaremos incluyendo algunas notas de periódicos, de algunas estaciones de radio, de televisión que se dieron. Y déjame mencionarte, Marco, que es la primera vez que un evento OVNI en la República Mexicana, y yo creo que a nivel mundial, tiene tanta trascendencia y resonancia en los medios de comunicación. En esta cumbre estuve a cargo de la coordinación de prensa y te puedo decir que fueron en total 89 medios de comunicación entre estaciones de radio, periódicos, revistas, canales de televisión, quienes acudieron, quienes estuvieron ahí y desde ahí estuvieron haciendo transmisiones en vivo para sus respectivos auditorios, y de verdad eso me dio mucho gusto porque podemos darnos cuenta que ahora el fenómeno OVNI ya no es tomado como algo para ridiculizarlo, sino que toda la mayoría de las notas fueron enfocadas más a un corte serio, y que las notas, fíjate nada más lo que son las cosas, Marco, ahora esas notas salieron en los noticiarios, no salieron, yo puedo considerar que de todas esas notas que hicieron un 70% salieron en noticiarios y el resto salieron ya en programas unitarios, de espectáculos, de ciencia, en fin, de varios aspectos, y creo que eso es muy importante porque con eso nos damos cuenta que el nivel de debate del tema OVNI se está levantando y a su vez también se está tomando en cuenta ya como algo real y como algo serio pues las investigaciones de los de las personas que están estudiando pues este asunto de los objetos voladores no identificados, la exopolítica, la desclasificación, los círculos de Inglaterra, en fin, pues todo lo que comprende este asunto de los OVNIs. Claro que sí, Johanan. Nada, agradecerte y sobre todo felicitarte, amigo, porque la verdad que nos han comentado que has tenido una estupenda participación, una brillante participación en tu exposición de OVNIs en el espacio. Trasladarte la felicitación a nombre del blog, a nombre personal, y por supuesto agradecerte los minutos que estás dándonos a todo el equipo también por esta exitosa cumbre que han llevado justamente en la Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo a todos, a ti en especial, y por favor mantengamos el contacto como siempre con esa información que nos vas a compartir. ¿Sí? Muchas gracias, Marco. Y gracias también por esas felicitaciones hacia mi participación en esta cumbre, y solamente me resta mencionar que yo hago las cosas por convicción, las hago por pasión, las hago porque realmente me nutre, me llena el hablar sobre estos temas, y más allá de un compromiso, más allá de hacerlo quizá por el reconocimiento oficial o un reconocimiento de la gente, lo hago porque me gusta y porque formo parte de una nueva generación de mexicanos quienes pretendemos levantar ese nivel de discusión, ese nivel de debate en la República Mexicana, y esperemos que así como hay alguien acá en la República, bueno, en México, que está intentando hacer eso, haya en otros países también que se involucren en esta nueva era, en esta nueva visión de ya llevar a otros niveles el asunto de la investigación de los no identificados. Marco, muchas gracias por la entrevista y estamos en contacto, amigo. Claro que sí, Johanna, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Felicitaciones nuevamente. Bueno, amigos, estábamos ahí enlazados hasta México, justamente conversando con el periodista e investigador Johanan Díaz Vargas, quien fue parte de esta del director de prensa y de este consejo de organización de esta cumbre Omnimundial 2012, Nueva Conciencia, que se llevó a cabo los días 19, 20 y 21 de marzo, este fin de semana pasado recién, y en donde Johanan Díaz tuvo una participación sencillamente brillante. Los comentarios son muy fuertes, muy alentadores. La gente estuvo muy comprometida con su exposición y, por supuesto, con la exposición de más de los 30 panelistas que estuvieron presentes en esta fiesta que se realizó en México, en el World Trade Center, justamente. Mi nombre, Marco Barraza, y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre, Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.